será. E assim será. Programa especial realizado por el equipo de producción de la emisora cultural. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país, HJB44, emisora cultural de Pereira. Radio de interés público. La emisora cultural de Pereira 97.7 FM celebra 34 años al aire. Al aire. Este viernes 17 de mayo, acompáñenos en el concierto de celebración en el Mall de Comidas del Centro Comercial Parque Arboleda desde las 4 de la tarde. Artistas en vivo, Samantha de La Voz Kids, la compañía de baile Latin Salsa y la Banda Sinfónica de Pereira, con un repertorio de obras que evocan algunos programas de nuestra casa radial. Colombia y sus canciones, clásicos mayores, perfiles del jazz, música de película y el Festival de la Salsa. Asista con su familia y celebremos juntos los 34 años al aire de la radio que llevas en el corazón. Invitan Secretaría de Cultura y Alcaldía de Pereira. Apoyan Iconic, Clínica Estética Vehicular y Totem, Alimento Natural para Perros. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Las 11 y 3 minutos. Niñas y niños, si alguien se les acerca a darles una caricia que los haga sentir incómodos o que sientan que les están haciendo daño, no duden en decir no. Pidan ayuda, cuéntenle a una persona de confianza. Eliminemos la violencia sexual. Secretaría de Salud, Alcaldía de Pereira. La emisora cultural de Pereira, Remigio Antonio Cañarte, cumple 34 años de inspirar, educar y entretener con una programación de alta calidad. En el marco de esta celebración, invitamos a los oyentes al 12º Encuentro Nacional de Coleccionistas, este viernes 17 de mayo, de 9 de la mañana a 12 del día, en el Salón de Eventos Cuarto Piso de la Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía. Si usted tiene un vinilo o acetato de colección, inscríbase ya al número de WhatsApp 318-7900-700. Coleccionistas de música en 33, 45 y 78 revoluciones por minuto se reunirán a escuchar sus vinilos, intercambiar historias y descubrir tesoros musicales. Emisora Cultural de Pereira 97.7 FM. En sus 34 años sigue siendo la radio que llevas en el corazón. La que está en tu corazón, la que estabas esperando, la de siempre, la emisora cultural, la radio que llevas en el corazón. 97.7 FM. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país, HJB44, emisora cultural de Pereira. Radio de interés público. La que está en tu corazón, la que estabas esperando. de siempre, la emisora cultural, la radio que llevas en el corazón. 97.7 FM. Estrellas de medianoche, de 11 de la noche a 3 de la mañana, la mejor y más variada programación anglo de todas las décadas. Entretenidas y variadas secciones, datos anecdóticos y los mejores clásicos de todos los tiempos. Hasta la 1 de la mañana, solo baladas pop y rock, soft music y lo más reciente de las baladas anglo. De 1 a 3 de la mañana, los géneros pop, rock, rap, hip hop y lounge. Y los fines de semana, un repertorio para los amantes del dance y todos sus géneros: house, electrónica, disco, reggae. Si vas a trasnochar, si te desvelaste, escucha la programación que te ofrece Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. De 11 de la noche a 3 de la mañana, el sonido de todas las décadas, la evolución de la música anglo. Estrellas de Medianoche, solo por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Radio de interés público. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Aquí estamos de nuevo. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. John Jairo Muñoz saludándolos. En este lunes, en esta última hora del lunes, hoy es 13 de mayo del año 2024. Y bueno, cerramos esta serie de especiales en este lunes festivo, presentándoles la tercera edición de una serie de programas que le hemos llamado Embajada Británica, con artistas originarios del Reino Unido. Y bueno, comenzamos con la agrupación Level 42, que es una banda inglesa formada en la isla de Wight, en 1979, que tuvo varios éxitos en las décadas de 1980 y 1990. Sus canciones más conocidas son Running in the Family. That man, the officer in charge, a man so large, he barely fit his circumstances. He said two kids out on the street were picked up on the beaten in the station. So there's me with Emily and Joe and Daddy driving home, all heading in the same direction. Same mistakes, couldn't take his eyes off Joe and me. Looking back, it's so bizarre, it runs in the family. All the things we are on the backseat of the car. Otra canción conocida de la agrupación Level 42 es el tema Something About You. Y con esta canción, y con esta banda más bien, con esta banda comenzaremos el especial y la canción Lessons in Love, que quizás sea su más exitosa. Level 42 se disolvió en 1994 y se volvió a formar en 2001. De esta banda inglesa entonces, escucharemos la canción Lessons in Love. To be human. Y posteriormente tendremos a los Naked Eyes. Naked Eyes, que es un dúo inglés que saltó a la fama a principios de los años 80. Sus integrantes son Peter Byron y Rob Fisher, quienes venían de formar parte de una banda llamada Neon, con futuros miembros de Tears for Fears. Luego de sus primeros éxitos como Always Something There to Remind Me, Promises, Promises y What in the Name of Love, Pete, Byron hizo parte de otros proyectos musicales, participando entre otros en la canción Part-Time Lover de Stevie Wonder, mientras Rob Fisher formó el dúo de Climie Fisher con Simon Climie. Vamos a escuchar entonces las dos primeras bandas inglesas hoy. Bandas inglesas de esta tercera edición de Embajada Británica. Tenemos entonces a Level 42 con Lessons in Love y los Naked Eyes con Always Something There to Remind Me. Bienvenidos a Embajada Británica, especial de hoy lunes festivo de Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Están escuchando Embajada Británica en Estrellas de Medianoche. Destacados artistas anglo del Reino Unido de varias décadas. En Estrellas de Medianoche, Embajada Británica, destacados artistas anglo del Reino Unido de varias décadas. John Jairo Muñoz está presentando Embajada Británica en Estrellas de Medianoche. Destacados artistas anglo del Reino Unido de varias décadas. Estamos en Estrellas de Medianoche, tercera edición del programa Embajada Británica. Es la música del dúo Tears for Fears. Embajada Británica con artistas del Reino Unido, como Tears for Fears, que es una banda inglesa formada en 1981 por Kurt Smith y Roland Orzabal. Su primer gran éxito fue la canción Change, incluida en su álbum debut The Horin de 1983. A esta canción nos referimos, Change. Su segundo álbum, Songs from the Big Chair, fue número uno en el listado de álbumes en Billboard, logrando los éxitos Everybody Wants to Rule the World y Shout. Luego de separaciones y proyectos individuales, Roland Orzabal y Kurt Smith se reconciliaron en 2000 y en 2022 alcanzaron a estrenar su séptimo álbum, The Tipping Point. En 2021, Orzabal y Smith fueron honrados con el premio Ivor Novello por su colección de canciones excepcionales. Posteriormente, otra banda inglesa. Tendremos a los Depeche Mode. La agrupación Depeche Mode ha logrado ubicar 54 canciones en el listado del top británico. Es una banda muy prolífica en cuanto a éxito se refiere. Depeche Mode. Depeche Mode es una banda inglesa formada en Essex en 1980, originalmente integrada por Dave Gahan, Martin Gore, Andy Fletcher y Vince Clark. La banda actualmente está conformada por Gahan y Gore. Con Vince Clark como su compositor principal, Depeche Mode lanzó su álbum debut, Speak and Spell, en 1981, en medio de la escena New Wave británica. Thank you. faith. Continuando con la historia de Depeche Mode, les comentamos que Vince Clarke dejó la banda a finales de 1981, pasando a formar los grupos Yazoo y más tarde Erasure. Depeche Mode ha tenido 54 canciones en la lista de sencillos del Reino Unido y ha vendido más de 100 millones de grabaciones. En 2020, Depeche Mode fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Love goes stranger. Will you give it to me? En esta tercera edición de Embajada Británica por emisora cultural de Pereira 97.7 y su programa Estrellas de Medianoche, vamos con dos grupos más británicos. Tears for Fears, a quienes tendremos con Everybody Wants to Rule the World, y Depeche Mode, a quienes tendremos con Policy of Truth. Because I like to practice what I preach, and I'm trying to say. Escuchan Estrellas de Medianoche, especial Embajada Británica, destacados artistas anglo del Reino Unido de varias décadas. En Estrellas de Medianoche, Embajada Británica, con John Jairo Muñoz. Embajada Británica en Estrellas de Medianoche. Destacados artistas anglo del Reino Unido de varias décadas. window, I'm staring while my coffee goes cold. Look over there, there's a lady that I used to know. En Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7, presentándoles hoy especial de lunes festivo con la tercera edición del programa Embajada Británica. Tonight's the night when I go to all the parties down my street. Joe Jackson es un cantante y compositor inglés quien ha incursionado también en la composición de música clásica y quien hasta el momento ha logrado grabar más de 20 álbumes y ha tenido varias nominaciones a premios Grammy. Después de pasar años estudiando música y tocando en clubes, Joe Jackson logró sus dos primeros éxitos en 1979 con canciones incluidas en dos álbumes diferentes que estrenó en ese año, 1979. Las canciones Is She Really Going Out With Him? Esta canción, Is She Really Going Out With Him, está incluida en su álbum debut Look Sharp, que años después sería la inspiración para que el dúo Roxette bautizara así su álbum, Look Sharp, el segundo álbum de Roxette. Otra canción de Joe Jackson de 1979 es el tema It's Different for Girls. Different for Girls está incluida en su segundo álbum de 1979 también, I'm the Man. Otras canciones importantes de Joe Jackson son It's Different for Girls. Otra canción de Joe Jackson es Breaking Us in Two. Don't you feel like trying something new? Don't you feel like breaking out or breaking us in two? Y otra canción importante de Joe Jackson es el tema Stepping Out. En Estrellas de Medianoche, Embajada Británica, destacados artistas anglo del Reino Unido de varias décadas. Madness es una banda inglesa de ska y pop de Camden Town, al norte de Londres, que se formó en 1976 y que aún continúa actuando con 6 de los 7 miembros de su formación original. El periodo más exitoso de Madness fue de 1980 a 1986, cuando las canciones de la banda pasaron un total de 214 semanas en el listado de sencillos del Reino Unido. De las canciones más conocidas de Madness figura It Must Be Love. It must be love, love, love. Nothing more, nothing less. Love is the best. How can it be that we can? Y otra canción, obviamente, la de Our House, que fue su canción más exitosa en listas americanas, habiendo logrado el 7º lugar en el listado Hot 100 de Billboard. En el año 2000, Madness recibió el premio Ivor Novello de la Academia Británica de Autores y Compositores a la mejor colección de canciones. I couldn't be happy any other way. It must be love, love, love. Dos actos más británicos originarios del Reino Unido. Estaremos entonces con Joe Jackson y la canción You Can Get What You Want, y posteriormente tendremos Our House de la agrupación Madness. John Jairo Muñoz está presentando Embajada Británica en Estrellas de Medianoche. Destacados artistas anglo del Reino Unido de varias décadas. Feeling so lost and lonely. Then you find it's all beneath.

país del Reino Unido, como puede ser Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte o Gales. Hay artistas de esos otros países, pero básicamente la música que nos llega de influencias anglos del viejo continente provienen básicamente de del Reino Unido, vienen básicamente de Inglaterra, donde se producen más artistas. Hay mucho artista escocés también, pero de Irlanda o de Irlanda del Norte o de Gales, pues son pocos. Aunque, por ejemplo, Bonnie Tyler es una artista que nació en Gales, pero son muy contados los artistas de Gales que tengan trascendencia a nivel mundial. Bueno, vamos a cerrar entonces con Iazú. Aquí está la banda Iazú. Nation stand against him, he's your brother. Been a long time now, I'll get to you somehow. Move out, don't mess around. Move out, you bring me down. Move out, I get about, don't make a sound. Move out, move out, don't mess around. Iazú fue un dúo inglés formado en Basildon, Essex, por la vocalista Alison Moyet y por el teclista y compositor Vince Clarke, ex miembro de Depeche Mode y actualmente integrante del dúo Erasure, al lado del vocalista Andy Bell. Iazú se formó a finales de 1981, después de que Vince Clarke respondiera a un anuncio que Alison Moyet colocó en una revista de música. Aunque la pareja se conocía ya desde la escuela, Iazú estuvo en actividad musical de 1981 a 1983 y posteriormente se reunificaron en 2008 a 2011. Las dos canciones más destacadas de Iazú son Situation y Don't Go. Están escuchando Embajada Británica en Estrellas de Medianoche. Destacados artistas anglo del Reino Unido de varias décadas. Y terminamos esta tercera entrega de Embajada Británica con artistas del Reino Unido, cerrando con la canción Don't Go de Iazú. Go, don't go.